Especia Melange presenta Criando Malvas, el epitafio de los inmortales. Mi madre solía ponerse ropas de mujer cuando nadie la veía. ¡Majadera! ¡Eso hacía mi hermana! Y mi madre, por consecuencia, hermanos, eso es lo que hacían ambas brujas de mi casa. Gustaba también de maquillarse a escondidas. ¡Amén! Y lo digo orgulloso, maquillarse a escondidas. Y robaba lencería barata en grandes almacenes. ¡Amén, hermanos! ¡Eso hacen las mujeres cuando nadie las ve! Pero un buen día, un buen padre en familia, mi padre, mi salvador, Dios nos oiga, Dios está con nosotros. Se dejó bigote y luego se dejó crecer el mal genio. La descubrió con una minifalda ceñida y un escote y se armó la de Dios. El escote lo pilló en pelotas casi y le dijo ¡eh! Y digo ¡eh! Y no digo ¡ah! Es más importante, hermanos. Le dijo, guarra, no vayas más por la calle con esta ropa. Y entonces mi madre, hermanos, mi madre le dijo, lo que se han de comer los gusanos, que lo disfruten los cristianos. Señoras y señores, ladies and gentlemen, nadie escucha a todos. Bienvenidos a una de las lóbregas veladas del bar de Mustio. Mustio tiene el honor de presentaros la última obra del grupo teatral Los Invertebrados, que lleva por título Los Monólogos del Gusano. Perdone, señor presentador, los biólogos de los dos gusanos. Somos 12, yo también salgo. Los diálogos soqueque. ¿Bueno qué? ¿Tú cómo lo ves? No sé, está muy fresco. Quizá deberíamos esperar. ¿A qué? ¿A que estemos tan penosos? Bueno, podemos quedarnos aquí velándolo. ¿Pero qué te pasa? ¿Te has convertido en una nenaza o qué? ¿No me irás a decir que eres uno de esos hippies vegetarianos? ¡Venga, la que deteste más en este mundo! No es eso, que no es eso. Es que me gustan un poco más hechos. Es que no está maduro. Pues por la edad que tiene, te digo yo que no va a madurar. A una cierta edad las personas no cambian. Ya deberías saberlo. ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros podemos madurar acaso nosotros? ¿Puede un gusano afrontar la declaración de la renta, por ejemplo? ¡Qué mosca te ha picado! ¡Has vuelto a leer Juan Salvador Gaviota! ¿Crees que eres un gusano especial, verdad? ¿Te crees muy especial? Pues escucha lo que te digo con mucha atención. Nunca, amigos, nunca te convertirás en una mariposa. Los de nuestra especie nacemos y morimos reptando. Pues tú digas lo que digas, yo siento alas. Otra cosa es que las sientas tú. Tengo ganas de volar a veces. Cada vez que me acerco a uno de estos muertos malva, me entran ganas de cantar y recoger amapolas. Me entran ganas de salir a la superficie y bailar claque. ¡Bobadas! ¡No dices más que bobadas! Pues no me lo niegues, porcachón. A ti también te pasó algo cuando nos comimos a los chicos. ¿Los chicos? Sí, los chicos, ¿ya no te acuerdas? Al darle el último bocado a Wellsay te pusiste a tocar el acordeón y cantaste. No es serio este cementerio hasta el amanecer. ¿La de Mecano? Pues esa digo. Bueno, sí, pero eso no sigue. ¿Y la chica qué? Mientras que comías a septiembre te salieron alas de verdad y blindaste por las polillas hasta caer completamente borracho. Sí, bueno, pero eso tampoco... ¿Ya has olvidado acaso qué ataque de risa nos dio al comernos a Eterna Balba? Eterna... Ah, bueno, eso es otra cosa. Eterna... Eterna... Eterna... Eterna... Eterna... ¡Qué mujer! Y eso que lo digas. ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Le puchó Pete. ¿Y qué pasas? Y esto, los muertos malvas es que tienen algo. Te lo digo yo. Están contaminando a todo el cementerio. Cualquier día se levantarán de sus tumbas y organizarán una fiesta espectral. ¿Pero qué fiesta? ¿Ni qué? ¡Nos los hemos comido! ¿Cómo se van a levantar si no tienen cuerpo? No lo entiendes, es que no lo entiendes. Se servirán de nosotros. Se han dejado de volar para meterse en cuerpos vivos. Hemos sido poseídos por la familia Balma. Me gusta ser el recipiente de estos alquiladores de la paz sepulcral. De la paz sepulcral. Ya empezaba a aburrirme en este cementerio de pacotilla. Y los muertos aquí lo pasamos super bien. Bueno, muy bien. Tus historias de fantasmas me parecen espeluznantes. Pero al padre aún no lo hemos comido. Ya me tienes harto. Nos lo vamos a comer ahora mismo y nos lo vamos a comer por los pies. Espera, amigo. ¿Te has fijado? ¿Y qué? Es que es Christopher. Se parece mucho a nosotros. Tiene las plantas de los pies como muy pulidas. Como si hubiese dictado toda su vida. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Que acaso no tiene corazón? ¡Si soy un gusano! ¡Corazón de neón! Acuérdate, no podemos comernos a uno de nuestros semejantes. Es la ley de los gusanos. Este hombre debió ser un gusano en anteriores vidas. Yo no puedo ingerirlo. Sería por lo menos animalista. Tienes razón. Para comerme a un gusano mejor te como a ti. Pero no. ¡Que me estás desquiciando! Es que eso tampoco es la cosa. ¿Os importaría hacer menos ruido? ¡No, mío! ¡Has oído! ¡Eso está vivo! Sí. Ya te decía yo que estaba demasiado fresco. No, no, no está vivo. Está fingiendo. Pero habla. Está hablando. Tienes razón. Demasiado blando para estar muerto. Preguntémosle. Dile, dile. Disculpe, señor Christopher Lambert. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. ¿Y usted? Magnífico, magnífico. Así nunca nos vamos a enterar. Déjame a mí. Es que tú, cuando haces las cosas. Disculpe, señor Christopher Lambert. ¿Acaso está usted muerto? Creo que sí. Si no recuerdo mal, me tiré por la ventana. ¿Por qué habla? Yo qué sé. Es la primera vez que me ocurre esto. ¡Ya sé! Su alma aún no se ha evaporado. La sigue teniendo dentro. Igual se le ha quedado enganchada en algún sitio. ¿Han visto ustedes a mis familiares por aquí? ¿Walter? ¿Septiembre Eterna? ¿Mortimer? ¿Mortimer? ¿Quién es ese? ¡A los demás! ¡Sí, sí los hemos visto! Pero no nos hemos comido a... quería decir que no hemos visto a ningún Mortimer. Vaya. El viejo aún no ha encontrado el río de la mortalidad. ¿Y los otros? ¿Podéis decirme dónde están mis queridos hijos y mi amada esposa? Ahí es donde se le ha quedado enganchada el alma. ¿Dónde? ¡En el recuerdo! Señor Lamek, concéntrese. Señor Lamek, haga el favor de escucharme. Le expire y empuje. Empuje, debe expulsar su alma. ¿Cómo dice? Sí, expulsar el alma. De contrario, penará eternamente. Hágame caso, empuje. Usted empuje. ¡Cállate ya, gusano! ¡Qué tonterías, joder! Oiga, Christopher, le propongo un trato. Por una buena cantidad, lo dejamos a usted incorrupto para que pueda negociarse una beatificación. Dios mío, ¿una beatificación? Sé dónde puede encontrar a Monseñor Escriba de Balaguer. ¡Él le arreglará los papeles! ¿Pero qué dice? ¿Dónde está mi familia? ¡Que empuje! ¡No le haga caso! ¡Usted empuje! ¡Malditos gusanos! ¡Vamos, Christopher! No le pediré mucho. Imagínenselo. Imagínese en el santoral. Decidme ahora mismo dónde están. ¡Empuje, Christopher! ¡Que empuje! ¡Imagíneselo! ¡San Christopher Lambert! ¿Qué le parece? ¡Basta! ¡No, por favor! ¡Espera allí! ¿Qué haces, señor Christopher Lambert? ¡No me hagas caso! ¡Por favor, por amor de Dios! ¡Ay, no, pero Christopher! ¿Qué hace usted? ¡A mí no, por favor! ¡Por amor de Dios! ¡Que yo le he defendido, señor! ¡Que me huele el muerto! ¡Qué ricos! ¡Qué deliciosos son estos gusanos! Este sabor, yo diría que me recuerda a septiembre, Walter, Eterna, qué placer, no hay mayor placer que el de comerse al ser amado.